Muy buenos días a todo el pueblo de San Miguel y muy buenos días a los esforzados hijos del campo, para vos vecina y para vos vecino, que sabemos que nos estás escuchando allá en la zona de las chacras. Estamos abriendo aquí nuestro programa de todos los días, hoy en vivo. Hoy en vivo quiere decir estoy presente aquí, porque a veces pasamos también temas puntuales de educación a través de la grabación de la computadora. El pueblo quiere saber lo que pasa. El pueblo debe saber lo que pasa. Esa es una tarea de ir construyendo desde la radio como una gran aula, por eso decíamos Radio Escuela Comunitaria, Biblioteca Sonora San Miguel. Desde hace 6 para 7 años, desde la Comisión Departamental, luego desde la ONG, y hace 3 años, vamos apuntando a 4 años, todos los días, desde nuestra radio escuela, construyendo la pirámide de los valores de la vida. La educación, la cultura del trabajo, amor a Dios, amor a la patria grande, a nuestra corriente y, sobre todo, San Miguel siempre primero, que es la unidad de la familia, el cuidado de la salud, deberes y derechos del ciudadano democrático y hacer ejemplo de vida lo que es la sagrada libertad de expresión, sentirnos iguales ante la ley. Somos iguales ante los ojos de Dios porque somos el desdoblamiento de la mente divina con nuestra capacidad divina de pensar y de sentir, es decir, conducta. Y por último, sentirnos obligados a ser solidarios. Este es un trabajo de todos los días, trabajando permanentemente en la construcción de los valores de la vida. No decimos que le ofrecemos a la gente lo que quiere, porque para que la gente quiera algo mejor, tenemos la obligación de ofrecerle algo mejor. La gente es inteligente y sabe preferir programas inteligentes para todos los miembros de la familia. Nuestra radio es una biblioteca sonora para levantar la inteligencia de toda la sociedad sanmigueleña. Es una tarea educadora. No competimos con nadie, pero ¿cuánto nos gustaría que las otras radios hagan lo que nosotros hacemos? Educación, educación y educación. Nuestra radio siempre con un paso adelante con lo más importante, la educación de toda la población. La educación es una lluvia bienhechora que nos hace salir del doloroso infierno de la ignorancia y la desinformación. Nuestra ONG Ayereco Cuajacatú, Saber Gobernarse y Sostenerse Bien, está haciendo una obra meritoria en términos de educación y está dirigida de la mejor buena voluntad hacia todos los miembros de nuestra comunidad. Y ahora, a empezar, siempre te hablo en un término muy, muy familiar. Vamos a poner una cortina musical acorde. En el día de ayer, estuve viviendo un momento muy particular en mi vida. Cumplía aquí 40 años de casado. 40 años de vida que llevo dentro de este pueblo. ¿Cuántos hermosos recuerdos puedo traer a mi memoria con respecto a lo que fue el día de ayer? El 9 de enero de 1966 me casaba con mi señora, la señora Blanca Gladys Monzón. Yo soy de la ciudad de Corrientes y ella de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Éramos todo el grupo en aquella época maestros de afuera. No habían prácticamente maestros de la localidad. Jóvenes hablamos yo, ¿eh? En ese entonces tenía mis 22 floridos años. 22 años. Llegué a este pueblo en el año 1963 y este pueblo de San Miguel, con todos sus pobladores de aquella época, abrían los brazos de una manera muy especial, con tanta cordialidad, a todos los maestros que éramos de afuera. Siempre podemos decir que eran gente solidaria y colaboradora, porque toda esta gente éramos maestros de Corrientes, sé que había también de Mercedes, otros eran de Empedrado, habían de todos los lugares. ¿Cómo se llenó de maestro en aquellas épocas? Anoche, en la intimidad de mi familia y un grupo reducido de amigos elegidos, estuvimos como que charlando de todas estas cosas y me decía a mí mismo que yo tenía tanto para agradecer a esta sociedad. Pasaron 40 años en que me casé. Mi cariño en el recuerdo a don Ferro Domínguez y a su señora, junto con don Nonocho Camino y doña Olga, que fueron mis padrinos. El padre Saba Gallardo ofició la misa, ¿no es cierto?, de esponsales, le decían en aquella época. Me acuerdo muy bien que en ese día, a la mañana, nos fuimos con el padre Gallardo a traer de la iglesia de Loreto una alfombra roja. Nos pegó una lluvia en el camino que decían que era un buen augurio para la pareja. Y pasaron 40 años. Ahí está mi hijo mayor, el segundo, mi Danielito Orlando, que fue el que me inspiró a meterme en el mundo de la filosofía espiritual y la psicología práctica. Me ayudé a mí mismo y ayudé a tantas otras cosas, a tantas otras personas necesitadas de ese auxilio. La gente anda más necesitada de un consejo, una orientación, una ayuda a ver una problemática, mucho más posiblemente que de ropa, de comida o de remedio. Tantas cosas se puede hacer desde una educación espiritual, que más profunda todavía que una educación religiosa, porque profundizamos en la filosofía y así se acrecenta la fe en la religión que podamos tener. ¿Cuántas cosas me vienen a la memoria? Y así como va surgiendo dentro de mi cabeza, quiero recordarte. Queríamos con Gladys, mi señora, hacer una fiesta e invitar a casi todo el pueblo. Invitamos prácticamente a toda la gente que estaban al alcance de nuestra mano, porque nosotros éramos gente extraña y a la vez tan bien cobijada por todas las familias aquí en San Miguel. Y me fui a don Miguel Barreiro y le dije: don Miguel, yo soy maestro suplente y a mí recién me van a pagar a fines de febrero. Y ahora yo me caso el 9 de enero y quiero que usted me venda a crédito 2 vacas gordas para poder matar. ¿Y cierto? Se mató las 2 vacas, teníamos chancho, oveja, pollo, tantas cosas. Invitamos a todo el mundo. Es decir, nos vinimos y abrazamos a esta comunidad, tanto mi señora como yo, como hasta este mismo momento en que yo estoy hablando. Tanta gente cordial, tanta gente de buena voluntad, que me acuerdo que luego del casamiento religioso volvimos y mi señora se quitó el vestido de novia y empezó a servir, porque ella siempre tenía esa característica: poder atender, ¿no es cierto?, a la gente desde la escuela, en los lugares en que ella siempre se desenvolvió. Fue una mujer muy solidaria y colaboradora. ¿Qué puedo decir? Solamente tener un sentimiento de agradecimiento a todas esas familias que hace 40 años atrás nos brindaban su calurosa amistad. ¿Para qué recordar? Son toda la gente, ya posiblemente que yo ya estoy medio al frente también de pasar al otro lado de la mente. Cariñosos recuerdo a los maestros que estuvimos en aquella época, a amigos incondicionales como Pofi Brites, que estuvo tan cerca de nuestro corazón y murió también en un accidente hace muchos años. Los padres de este muchacho eran lugar de reunión o donde nos juntábamos a bailar todo aquel grupo de maestros con mi tocadisco que yo había traído con un montón de long plays del Club del Clan en la casa de Don Ventura Martínez, en el salón de su casa. Lugares donde nos reuníamos y acrecentamos una relación amistosa como profesionales maestros en dirección y hacia toda esta comunidad de San Miguel. Agradecimiento. En mi corazón solamente hay agradecimiento. Yo vengo de un barrio humilde, el barrio Libertad, allí nomás en el límite con el barrio Santa Rosa, que cuando hace 55 años atrás era suburbio y hoy está en pleno centro de la ciudad de Corrientes. ¿Cuántas cosas han cambiado? Esa casa, que es la casa que era de mis padres, nosotros éramos de 8 hermanos, yo fui luchando por conseguir que le quede para mis hijos y ahí hoy yo tengo la casa de mis hijos. Uruguay 1375. Hay un montón de cosas que se enhebran en la mente de un hombre ya viejo. La estructura física está vieja, la mente está bien abierta y siempre dispuesta a aprender, estudiar y aportar a los demás. Anoche pedí la reflexión, como hacemos allá en la Escuela de Sabiduría, cada vez que festejamos un cumpleaños o algún acontecimiento importante cuando los muchachos se van recibiendo o van logrando algo dentro de su propia existencia. Cada uno hacía una reflexión. Muy lindo todo. Hoy estoy contando también con la presencia de mi hijo, el médico, el doctor Gabriel Francisco Báez, y su pareja estuvieron también anoche. Y estuvieron otros amigos aquí de la radio que escucharon y si quieren ellos pueden comentar, ¿no es cierto?, las conversaciones agradables que estuvimos teniendo en ese momento. Hice un repaso de estos 43 años que vivo dentro de este pueblo y la satisfacción diaria que tengo de poder tener un micrófono como que estoy en un inmenso aula donde yo puedo estar aportando lo que yo soy. Educación. Soy un educador. Educación. Siempre con libros en la mano, con papeles y conversando familiarmente con vos, vecina, y con vos, vecino. Hablaron todos los integrantes en esa mesa y terminé por decir algo que realmente me llena el corazón de felicidad. Poder estar frente a uno de mis hijos y poder decirle esto que yo escribí, redondeando algo que yo siento en estos 40 años de vida matrimonial. No existe la pareja ideal, pero sí la predisposición de tomarnos de la mano y mirar en la misma dirección. No venimos a disfrutar de un mundo ideal inexistente. Vivimos en un mundo real y en ese mundo real la mente divina de Dios nos manda a aprender. Entonces, no es que hay momentos malos y buenos, hay momentos para aprender. Aprender lo que significa el respeto, la moderación, en el que el varón superado su complejo de Edipo debe aprender a contener el complejo de Electra de su mujer. El espíritu en varón viene a trabajar la idea y el pensamiento. Y la mujer, el espíritu en la mujer, viene a trabajar su campo emocional. Por eso, las enseñanzas permanentes que doy acá desde la filosofía espiritual, que a mí mismo me sirvió tan hondamente. Tengo que recordar la desencarnación de mi hijo Danielito Orlando, el que me impulsó positivamente a no estar llorando en el cementerio donde no hay nada, sino simplemente un traje que va a parar a ese gran ropero que es el cementerio. Todos nuestros seres queridos y nosotros mismos no vemos el aura que nos contiene. pero el aura está porque podemos percibirla. Cada momento difícil de la vida es un vuelco para dar un empuje en espiral ascendente hacia arriba. Y eso es lo que a mí me impulsó mi hijito Danielito Orlando, un hermoso espíritu que siempre me acompaña. Lo mismo que mi padre y mi madre, doña Balbina y don Dionisio, a quienes lo tengo prácticamente presente en mi propia conducta. Recogemos de nuestros padres lo mejor que nos puedan dar. No podemos pedirle más de lo que ellos nos pueden dar, pero nos dan lo mejor que tienen en sus manos. Y anoche leí esto, que es un simple poemita donde yo, en homenaje a mi señora, expreso mis sentimientos. Hay que aprender a expresar los sentimientos. En las reuniones y en la fiesta no es lo que se toma ni lo que se come lo importante, sino la expresión del sentimiento dirigido a la persona que pueda estar festejando algo importante en su vida. Anoche estábamos nosotros festejando junto con mi señora 40 años de casado. Y para concluir todas las reflexiones de uno y otro, porque yo le pedía una opinión a cada uno de los integrantes de esa mesa redonda, leí esto que yo quiero compartir con vos, vecino y vecina. Y dice así: para que Gladys lo sepa. Gladys es el nombre de mi señora. Para que Gladys lo sepa. ¿Qué alegría es alegría si yo no veo a Gladys? ¿Qué dulzura es dulzura si Gladys no está a mi lado? ¿Qué felicidad es felicidad si ella no fuera mi leal compañera, mi amante de toda la vida? Dentro del grande amor al adorado Dios de mi corazón, Gladys es el centro y el eje de todo mi existir. Si no estoy a la noche cerca de Gladys, no tiene sentido escuchar el canto de los pájaros a la mañana. Gladys es el centro total de mi amoroso pensar y sentir. Es mi leal amiga amante. En todo tiempo y lugar, aún más allá del aquí y ahora. Y dirigiéndome a ella le digo: querida Gladys, en la soledad yo nunca estoy solo, vos siempre me acompañás, porque ya fluimos juntos como el agua que corre hasta no poder distinguirse nuestros auras espirituales el uno del otro. De tu amado esposo, Ángel. Estoy teniéndole acá a mi señora a mi lado. Hice estas palabras luego de 40 años de casado. Es un momento muy feliz que yo estoy viviendo, muy contento. La veo ella entera con sus 66 años de edad, yo con mis 64 años de edad, y siempre tratando de seguir haciendo lo que siempre hicimos desde el momento que nos conocíamos, ¿no es cierto? Trabajar por nuestra comunidad. Cuando la conocí, la primera vez que yo la conocí a esta mujer fue en la casa de doña Rosario Alcaraz. Yo estaba acarreando, me prestaba el tractor don César Gallardo, porque estábamos por construir la escuelita 147 allá en Yataytipoí. Nos subimos todo ese grupo de maestros arriba de los ladrillos, y mientras bajábamos los ladrillos allá, después hacíamos un guiso, comíamos y compartíamos. Qué lindas eran las fiestas, ¿no es cierto?, cuando festejábamos el Día de los Maestros en aquella época, un montón de maestros que ni siquiera éramos de acá. Yo era de la ciudad de Corrientes y mi señora era de Concordia. Estoy compartiendo con vos, vecina y vecino, un momento muy hermoso de mi vida, y lo único que yo puedo decir es tender mis brazos, mis alas, que es mi pensamiento y mi sentimiento, para abrazar a toda esta comunidad, expresándole un cariñoso saludo de amor agradecidos a todas aquellas gentes que ya no están y que si los nombro, tienen que estar a todos los grupos familiares que pueden ser que puedan estar escuchando nuestra radio en este momento. Les saludo entonces acá a la compañera de mi existencia, a mi querida Gladys. No la dejaría nunca, ahí lo digo yo acá, porque vos sos mi leal amiga, amante en todo tiempo y lugar, aún más allá del aquí y ahora. ¿Qué quiero decir eso? Consecuente con lo que siempre estoy enseñando, nuestro cuerpo es simplemente un traje que va a parar a un gran ropero que es el cementerio. Estuvimos juntos en otras vidas y vamos a estar en una próxima existencia juntos. Música, Nancy. De mi mocedad perdida, era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba. Una huayna me esperaba, recostado la tranquera. Era una flor quinceañera que gané en una carrera. Oh, gateao, compañero, tu hueso blanqueando está y mis recuerdos se van como se fue la pueblera. FM San Miguel. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encontrada de realidad, y que tus sueños también reciba un tierno beso de felicidad. Felicidades, bien de mi vida, que tu destino te brinde siempre felicidades, que un cielo hermoso de dicha eterna alegre siempre tu corazón. Sea un milagro toda tu vida, gloria encontrada de realidad, y que tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad. La tierra llama y en su llamado bulle la sangre del que se fue. Se ha ido dejando padres y hermanos, dos hijos chicos y una mujer. Se fue buscando plata y trabajo porque su tierra ya no le da. Y sin embargo el surco gritando, sus rudas manos esperando está. Y la Rosaura emocionada en una carta le ha de contar que la más chica que gateaba corriendo el patio ha de cruzar. Y las semillas que habían sembrado ya están a punto de cosechar. Y si la suerte los acompaña, tal vez la vida ha de cambiar. También le dice con desazón que cuando llega el atardecer siente en el pecho una aflicción, pues tiene dudas que ha de volver. El alba tiene una nueva estrella que el surco abierto ha de alumbrar. Manos suaves, manos pequeñas que la cosecha ha de prodigar. Y la Rosaura emocionada en una carta le ha de contar que la más chica que gateaba corriendo el patio ha de cruzar. Y las semillas que habían sembrado ya están a punto de cosechar. Y si la suerte nos acompaña, tal vez la vida ha de cambiar. Y la Rosaura es madre y padre de sus pequeños. Y la Rosaura sola ha quedado, no tiene dueño.